aquí en los cuarteles generales de Radio de Pichanga, ubicado en Barro. No llegué. ¿Ubicado dónde? En lugar secreto. En A. Ya, ahí no. Oye, podcast clásico. Clásico de Pichanga, güey. Sí, más sí, o sea, más huevo y más chucheta. Oye, que esto es la fonda de Pichanga. La fonda de Pichanga. Ah, no, la previa para el 18, cabrón. La previa, así que un aplauso a la fonda. Te miro la cara y te la sé. Te miro la cara y te la sé. Pichula. Ya. Oye, estamos en el podcast en los cuarteles generales de Pichanga. Como ya lo dijimos nuevamente, estoy con mi compadre Lidio. Hola, ¿cómo estamos? ¡Vamos! Y no estamos solos, ahora tenemos invitado. Bueno, está el Cheque. Gremlin. ¡El Cheque! ¡El Cheto! ¡El Chucha Suave! Y aquí también tenemos dos invitados más. Nos acompaña. Dos Gremlin nuevos. Está la polola del Chetu, el Chuchi su madre, la Karen. Y tenemos un invitado más de exportación. De exportación. Alguien que siempre estuvo enamorado de una palabra que siempre digo yo. Puta la wea, wea. O sea, el fanático de la pichula. No digas nombre. A nuestro corresponsal de allá, de San Rosendo. No, Puerto Vara. Puerto Vara, la ciudad de las flores. ¡El Jaime! Muchas gracias, cabrón, muchas gracias. Un orgullo estar acá en la radio de Pichanga en este episodio. Yo, aprovechando de que estuve para el concierto de Megadeth y... Aprovechó que los cabros me dijeron que viniera para acá, weón, y hicieron la grabación de este nuevo podcast. Maravilloso. Así que, maravilloso. Apoteósico. Qué hermoso, weón. Apoteósico. Ni yo curado puedo decir palabras tan bonitas como esas, weón. Qué lindo, weón. Sí. Oye, qué lindo, weón. Qué lindo, weón. Podcast especial, weón. Dieciochero, puro metal. Vamos a hacer especial de puro... puras bandas chilenas. Pichulero, weón. Pichulero. ¡Pichulero! ¡Pachanguero! ¡Ya, weón! ¡Chucheta! ¡Ya, oye! Puro meta chileno, weón. Hoy día, weón, en esta edición de podcast, visiten nuestros canales, en nuestro Facebook. Sí. Facebook. Facebook.com, slash de Pichanga. También en Twitter.com, slash de Pichanga. Y pueden escucharlo, como ustedes saben, en nuestra página de internet, www.depichanga.com. Bien, ya, vamos al tiro con el primer tema que lo presenta el Litio. Bueno, este tema, weón, vamos a empezar al tiro con weá vieja pero buena. Pero tengo luquita. Y así que vamos con... ¿Qué te gusta de la luquita? Pero tengo luquita. Pero tengo luquita. En serio, vámonos con el primer tema el Litio. Este tema es del grupo Panzer, weón. Unos tiranosaurios del rock, weón, chileno, weón. Pero son buenos, weón. Si quieren escuchar una weá brígida, buena, escuchen Panzer. Esta weá del disco nuevo. Ya, weón. La weá se llama Generación del Alquitrán y lo escuchas acá. En el podcast de Pichanga, solo por Pichanga. Pichanga.com. Popular invadiendo

weón, ¿qué es esa weá? Por la pichula. Estamos de regreso acá con el otro bloque de el podcast de Pichanga. Edición, conchete. Edición. Edición. La podcast de Pichanga, weón, con el tema. Compila, weón, compila. Apeta F5, weón. Ya. Compila. Con el tema que lo va a presentar un pase gol pal fanático de la pichula. ¿Qué acabamos de escuchar, weón? Acabamos de escuchar el tema de Sacramento. La canción se llamaba Everything to Waste. Oye. Y ahora le doy el pase a mi amigo el Eric. Pase. Oye, gol. Un saludo a la gente de Sacramento, weón. Compadre pelado que está. ¿Qué es eso, weón? Hoy día el chico una caja sorpresa, weón. El chico ya. ¡Ey! Ahora. Momento, antes que suene el tema al chile. Antes el tema del intermedio del chile, vamos ya. Ahora le doy el pase a mi amigo Eric. Oye, Sacramento, weón. Gran tema de su disco este es que le da el tema, si no me equivoco, al disco Sacramento. Así que. Everything to Waste. Un saludo a la gente de Sacramento, bueno, a la guachita amiga. Un aplauso, cabrón. A Laura. Amiga. ¡Guachita! A la Laura. Dame un hijo. Me quito. No, yo les voy a tirar una talla. No, mejor no, muy ordinaria. Muy ordinaria, ya. ¿Y qué? No, para, weón, para. Después de tu huevo en la empanada, weón. No, weón. Quédate. No, weón. Bueno, no, ya. Oye. ¿Qué? ¿Tenemos pisos o no tenemos pisos? No, yo espero. ¡Tiro no! Oye, no hay pisos. Sin asco, weón. Di, ¿por qué no tenemos pisos? Y oye. Tenemos pisores. Ron Sierra Morena, weón. Ron Sierra Morena y. Heineken, weón. Baguay se me iba a decir, weón. Sí, Heineken, compró la turca. Ramón Carnicer 335, weón. No, la batería guatón narco. Y la Darren. Para la casa. Para la casa. Permiso, la Darren lo da permiso a mi compadre, el fanático Jaime, que diga la palabra. ¿Y qué pasó con la Darren? ¡Pichula! Yeah. Ahora sí, bravo. Bravo. Bravo. Un aplauso. Salud a la gente de ahí que no nos trajo nada. No trajo nada. Aquí se lava, no trajo nada, weón. Cuatro podcasts, weón, sin ni una weá. No, estamos no, como no, cubo... te fuiste a la mierda, weón. Ya, tres, ya, bueno. Escupe momia. Escupo momia, weón. Y el chile con su hueca. ¿Sabes qué? He terminado sobre, weón, en los podcasts, weón. Estamos en 18, weón. Ah, égale. Es que oye, cabro, ya. Siguiendo con el podcast, ¿con qué tema nos vamos? Sí, muy bien. El profesionalismo, el tiro que este tema lo presento yo. Este tema lo presenta mi amigo Eric. Dame el pase gol. Perdón, ya. Me acordé de mi esposo al agua. Ya, oye, nos vamos con Conflicted, weón. Se cree Plácido Domingo este weón. Ya, este la tarde está llorando y es por ti. Porque es la soledad de mi camino. La tarde tristeza. Lidio, amiga. Ahora sí. Ya, no, con Conflicted. Y se llama Dilatata, Dilatata. Dilatata, Dilatata. Corazones servidos. Ahora sí, Conflicto, weón, banda riqueña, weón. Puro trash. Puro trash, metro, weón. O sea, puro fierro, weón. Puro fierro, weón. Puro fierro. Puro fierro, así que nos vamos con un tema. Ángulo en B, weón. Fierro. Hacer inoxidable. Ángulo laminado. Vamos con el tema. Hasta fierro de Articucho, conchetumán. De Pichula. Ya, oye, nos vamos con el tema de conflicto que se llama The Truth Beyond of Pollutes, ¿cómo se llama? Polluted Lungs. Sí, o sea, la polluted verdad lungs. Más allá de los contaminados lenguas. Pulmones. Pulmones, weón. Pulmones, ahí está. Pulmones, la verdad más allá de los pulmones contaminados. Exactamente. Okay. Nos vamos con este tema de su disco debut de conflicto y nos estás escuchando a acá. ¡No! ¡Acá! A venir con Lucho acá, Jara, weón. Por eso. Acá. Lo estamos escuchando acá. En el podcast de Pichanga.com. Pichanga. Especial 18, pura banda chilena, conchetumare. Vamos a la wea. Vamos a la wea. Acá. We'll be right back. thoughts of him entire day. Discuss with all humanity. The gift of watch is the cause of misery. Revolution will corrupt the disgrace. Countless nation is now in my hands. Defy us to all authority. El mocosillo. Hace hueón nomás, pero. El flato culiado churreteado, weón. Pero ¿sabéis qué? El tema que cantó. Fue la práctica, weón. El Eric, cuando se le salió el gallo, me acordé de una weá. ¿Qué cosa? Decirte quiero. ¡Desesperado! ¡No significa nada! ¡Y estamos de regreso acá! Oye, lo que acaba de pasar fue el tema. Por favor, el gol para Eric. Oye, estamos puso el rocío de Urca, el pobre. Lo que acabamos de escuchar fue el nuevo tema de Lunes, se llama My Own Anarchy. ¡Ay, sí mismo! Perteneciente a su nuevo EP que se llama Apatrida, weón, que pueden pillar las mejores disquerías, weón. Oye, pero. Euro, mierda, no sé. Voy a decir una cosa. ¿Qué pasó? Yo encontré el podcast, weón, con la banda, con Lefu Trey, weón. Estar tocando con Sebastián de Nuclear, weón. Ah, sí, algo bacán. Saludos a Sebastián, que pronto esperemos que lancemos nuevamente el podcast con Le Futray, el banda en Vidal, Le Futray, weón. El estudio Thunderstruck. Oye, cabro, un. ¿Qué más que nosotros? Hagamos saludos, weón, para la gente. Sí, mandamos saludos. Mantumo. Adelante, Antumo. Ya, empezamos con el litio, ya. Saludos para quién. Un saludo pa' mí, pues. Para nada más, pues, que me escuchan como dos, weón, por pichula. Ya, saludo pa' el Fabián, pues, weón. Pa' el Harry. Pa' el Harry que... Es pape. Ahora es pape. Es pape. Harry la hizo. La hizo en 15 minutos. Esos 15 minutos, tenés 15 minutos, la hizo de oro. La hizo. Y también saludos para nuestro Antonio, a nuestro otro gremlin, el Antonio Matudo, el perro. Que ahora está en un asado familiar. Llamó a las 12:20, lo llamamos y llegó y la weá apagá. Chuche tu madre, prende la weá. Ya, Eric, por favor. Un saludo a toda la gente de Vega, constructora Altius S.A. Bajus. Saludos. Saludos a todos, wey. Y tenemos la semana libre el 18. Ya, eso nomás, saludo al viejo Lago. Yo quiero dar un saludo para mi amigo de Puerto Vara, weón. Un saludo a San Rosendo. No, Puerto Vara. Ya, mira. Mira, yo quiero dar un saludo para. Quiero dar un saludo para mi amigo de Puerto Vara. Ya, weón. Ya, bueno. Chelo. Quiero dar un saludo para mi amigo de Puerto Ara, weón, mi amigo de la banda, de Massive Destruction, mi amigo Juan, el Camilo, el Samuel, el Manuel, weón, y mi otro amigo el Cristóbal de Malignant Worship, weón, el baterista de Factor, weón, el Tota, weón, un saludo para usted, weón. Y puta, weón, ojalá que escuchen el podcast, weón, y lo disfruten, weón. Y pichula. Y pichula para todo, weón. Como Roberto Gano con 1 millón de amigos, weón. Oye, te faltó alguien más que saludar. Ya sé, sí, y no, y de hecho me faltaban, weón. Pero no quiero saludar más porque los weones son poser. Vos, dale, nomás, si está mal. Ya, igual, dale, que chévere, salud. Ya, chegre. Ya, chegre. A nadie, ¿por qué está el moral aquí? Sí, solo todo caso, mi brother está aquí, así que le mando saludos. ¡Oh! ¡Qué bonito este chuche, su madre! Cabro, un aplauso, por favor. ¡Macabeo! ¡Eres tú! ¡Macabeo! ¡Eres tú! ¡Oye! Oye, ahora seguimos con el siguiente. Oye, no, espera. No, la Karina no ha dicho nada. Oye, de veras. Oye, yo todavía no termino, weón. Ah, ya, Yelma. Respira, weón. Y saludo a todos los que fueron a Mega, a los que yo no fui, weón. ¡Yo fui! ¡Y salté de platea a cancha! ¡Y se tiró de raja! ¡A la pichula de Bustain! ¡Y que la vamos, Pepe! ¡Venavia! Y ahora sí, Karen. Tus saludos. Saludos a todos los que están escuchando el programa. Segunda vez que estoy presente acá. Yo y mi mamá. Y eso, que sigan todos escuchando el programa. Ya, sigamos con la voz. Sigamos. Ya, espera. Chile ya mandó saludos. ¿A quién le mandó saludos? A todos nuestros fanchopos, weón. A los fanchopos, viste. Sí. Oye, cabros, ya, vos, seguimos con la música. Ya, que me presente el Jaime. Pero, ya, vamos con la... Que lo presente el... Ya, güey. Nos vamos con el siguiente tema. Esta canción se llama Several Episodes of Lunacy de Timecode. Y lo escuchas acá. Acá. Lo escuchas aquí. No, güey, lo escuchas aquí. Ya. Vaya. En el podcast de Pichangas.com. Solo por radio. No, solo por Pichangas.com. chiste es que me veo, weón. ¡Ahora sí! ¡Trae una empanada, weón! ¡No! Pero quiero comer empanada, weón. ¡No! Y vos sabés que la empanada es una parte del cuerpo. ¡Que me encanta! ¡Y estamos de regreso acá! En el bloque no sé cuánto. Especial 18, weón. Especial 18. Especial tiqui tiqui ti tiqui tiqui ta. Pero fui con el aguante la fuente de pichanga. Especial Uyuy. De Uyuy. De pichanga. La pasamos, sí. La pasamos la raja y la pasamos tanso. Fanático la pichula, po. Weona. Weona. Yegua. Oye, ¿qué vamos a escuchar? Que vamos a escuchar. El Trulín el Toto. Es Recusite con el tema Art of Crying. ¿Of Crying? Of Crying. Of Crying, weón. No, ya. Rebobinemos. O crime. ¡Estamos de reloj! La weá que lo que acaba de escuchar, lo que. ¡Pah, conchito más! Lo que acaba de pasar. Respira, weón. Era el tema Art of Crime del grupo. ¡Rego! Ya. Adelante, ya, ahora sí. Lo que acaba de pasar era el tema Art of Crime del grupo Recruzite, weón. Aplausos para Recruzite. ¡Weón! ¡Bravo! Si quieren, weón, California, weón. Death metal, una wea brígida. Si quieren matar perros, matar a la familia, weón. Se levantan en la mañana. Malea, le pegan una patada a los hijos de la mamá. No, espera. Este es el tema favorito de parricida, weón. Pesado, mal. Pedófilo, weón. Necrofílico. Eso, me quitaste las palabras en la boca. Necrofílico, weón. El tema favorito del chacal de Nahuel Toro, weón. El tema favorito del Italo Noli, weón. Art of Crime, el tema favorito. Oye, o sea, conocía la leyenda de Camiroaga. Mira, no es que ese tema va por parte, weón. Hablando de Camiroaga, hoy día llegué al trabajo, porque día me tocó trabajar. ¿Para qué? Para que me den libre la semana completa. ¿Cachai? Y me puse a ver, mi nombre es, pues, weón. Y ya. Está el Zip Sup, weón, imitándole. Y está imitándole al Puma Rodríguez. No, al Kuma Rodríguez, ¿cachai? Y dijo, mi nombre, y dije, ¡Felipe Camiroaga, conchetumadre! Historia de mierda, pero quería contarlo. Venía en rap y por partes. Sí, venía en no, el hacha. Viene mostrando solamente la parte del brazo y ya, con Exodia Camiroaga. ¡Exodia Camiroaga, weón! Camiroaga el prohibido, weón. Ahora, mi carta será Camiroaga el prohibido. Ganaste, conchetumadre. Ya. Es como cuando jugáis Mito Leyense, Odín, cagaste. ¿Cachai o no? Cualquiera, weón. No, está jugando con un weón, Odín. Sachila, ya. Odín, no. Sachila, Odín, Walkiria, Odín, conchetumadre. Puedes tener hasta tres cartas. Es que vos la revivías con. Renace el monstruo, pues, weón. Esta weón no es de Yu-Gi-Oh! ¡No! ¡Jaya Wata, weón! ¡Jaya Wata! ¡What the fuck! ¡Ya! ¡Ah, nos fuimos! ¡Ese fue! ¡El lado yo! ¡Ey! ¡Nos fuimos a la mierda, weón! ¡Ya! ¡Oye! ¡Viene! ¡Esta es mi carta de Trump! ¡Ya! ¡No tan rápido! ¡Esta es mi carta de Trump! ¡Y lo presenta el chucho su madre! ¡Párate, gratula! ¡Ya! ¡Puta los weones! La wea, que se la wea, que estos weones, weón. Sí, weón. Ya, va. Ahora, este tema se llama. Ahora. Te perdí. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pude imaginarme que tanto me iba a enamorar. Pero te perdí, te perdí. Y no debo llorar. Ya. Ahora seguimos con la fana chilena. Y yo ya, ahora vamos con Américo. Voy a presentar. ¡Qué mata! ¡Cállate, mierda, weón! No, weón. Ya, vamos, Jaime, vamos. Ahora voy a presentar a la banda. ¡Loco mía! ¡Loco! Deja que hable, weón. Esos weones son españoles, po, weón. Ya, ya. Valle, vista. No comía. Plan de vista. ¡Ya, weón! ¡Ya! ¡Como! ¡Mira! ¡Bésame a mí! ¡Ser tu esclavo! ¡Quiero tenerte junto a ti! ¡Besando! Bajo la lluvia, tus labios se desnudan. Kiss me, give me. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, sigue, sigue. Ya, ahora sí, ahora sí. No, ya, silencio, güey. Silencio, silencio, silencio. Lito culiado, güey. Esta, güey, Lucho Lima con caprichito, güey. Nunca, nunca te miré. Que por ti te estoy muriendo. Todo el mundo ya lo sabe. Ya. Tú quizás no lo sabes. Después, güey. ¡No, de Trifigan! ¡Chavo Lima! ¡Chavo! Ya, sigamos con la idea. Ya, chile es la masa cagada cuando venimos. Ya. Oye, ya. Nos vamos con una banda de Puerto Montt. Yomi, te lo voy a decir. Espero que te gustará. Ya, güey. O sea, no nos seguimos con el programa y ya que la weá dejamos hasta acá, güey. Vamos, la weá, güey. Anarquía, conchito, güey. Anarquía, vámonos. Ya. Ya, güey. Ah, güey. Ya, volvamos al programa, güey. Lo único que puedo decir es como. ¡Gloria Trevi! ¡Ya, hace la corte. Voy a trabajar, conchito, güey. Esta banda es de Puerto Montt, amigos míos, weón, se llaman Factor. Chico de Trujillo. Y esta canción se llama Speedback in Your Face. ¡In Your Face! ¡No te escuches acá! ¡No acá! ¡No acá! ¡En este! ¡Acá! Oye, pero que la Karen hable, no ha hablado nada. Está, ya, pues, que diga por acá. Pero estoy jugando con Tetris. Acá. Gracias, Karen. En la radio de Pichanga.com. Pichanga.com. ¡En Tepecito! Después viene el compilado. Y estamos de regreso acá en el último bloque con Chile. ¿Qué es más weá o que termina la weá? ¡Hueveo! ¡Hueveo! ¡Hueveo! ¡Ponemos los quincheros, coche tu madre! ¡El patito chiquito! ¡El patito chiquito no quiere nada! ¡Porque el agua salada! ¡Espera! ¿Y qué escuchamos? ¡El patito chiquito de los quincheros! ¡De los guachos quinteros! Lo que acabo de escuchar era Doomsday, el enemigo Superman, por el único gol que le mató a Superman, porque... y sacó un tema. No, vamos con Doomsday. No, la weá que sonó recién era Doomsday con el tema Twisted Minds. Ya, de su disco debut, se llama Apocalypse Requiem. Qué bonito. Mira qué lindo. Mira qué lindo, me salió a hacer que la hago a la weá, weón. Oye, Power. Oye, Power. Oye, tenemos el carbón ahí. Vamos, así que terminamos la weá. Así que tenemos que finalizar la weá porque. Sí, ya siendo las 2 de la mañana acá en Puente Alto. No. Se acabó el carrete y nadie puede pestañear. Y esa mujer engañosa, la que me hizo soñar, me llevó hasta el cielo y ahora me hace despertar. Se termina la noche. Y me dejó de urbana. Dejó de rir, prendió la buena, weón. Acumulado. Está pegado. Esa weá es proyecto 1. No, pero este está pegado. No sé qué te gusta. Ahora vamos con Kin África, weón. Y salta. Y salta. Me muevo en la disco. No, oye. Haza la mano si tú estás gozando. Cabrón, nos vamos con el último tema del programa. Espera. Y es más, ¡Banda Blanca! ¡Sobe caracol, cuchumal! Los canales. Ya. Ustedes saben que pueden mandar los comentarios, sugerencias, chuchadas, weas que les gusten, weas que no les gusten, pichulas. Y si quieren mandarle un poquito de reclamo a la Darryl porque no hicimos el programa sin ellos. Nuevamente. Pichangas.com. Pueden mandar un mail también a contacto@depichangas.com. O en Twitter. También puedes escucharlo en Facebook, facebook.com/depichanga, o también en Twitter, twitter.com/depichanga. Oye, agradecemos la visita de siempre, bueno, agradecemos a la Karen, al Chegre, un aplauso al Chegre, al Jaime, al Chetu, el Chetu Live, el último, bueno. Sí, al Jaime, que es la visita especial. West Stirring, weón. Así que, West Stirring, weón. Viajó 12 horas, weón. Llegó con el poto cuadrado, weón. Para puro que weón. Con su madre, weón. Con el poto lleno de pichula. Hola, a salir todo mundo. Oye, yo quiero mandar un saludo, weón. Puta. Agradecido estar acá en el programa, weón, de Pichanga. Donde amigo, y así va. No, esa weá, mira. No, pero en serio, weón. Agradecido, weón, estar acá en el programa, weón. Con los cabros, weón, yo lo vengo escuchando, pero de hace rato, weón. Vale, compadre. Saludos, weón. Este mira. Borracho mierda, weón. Ya, saludos. Y ahora vamos a terminar con el programa presentando un tema, el tema raro de este especial de Pichangas. Lo vamos con Iyapu. ¿Qué hacen aquí? Ahora nos vamos con un último tema de Pichangas. Los Jaiba, hijos de la tierra, weón. Somos hijos de la tierra. Buenos tracks, weón. El bonus track se llama. Esta weá la voy a presentar yo con el Jaime, weón. Esta banda se llama. Son los buenos, no sé dónde mierda son, pero son de Chile. Son de Chile. Sí. Los buenos son de Cumpeo. La de Titi Lilken. Ya, de casa de lata. De pelotillé, weón. Buenas peras. Ya. De Pichula. De Pichula, en la ciudad favorita. Pichula de mucho. La ciudad favorita del litio. Sí, Jaime, de Chile, de Chile. De Chile, de raza, de payador. La banda se llama. La banda blanca. La banda se llama Automovator. Y el tema se llama Perro Juliao con Cazuela. Y nos fuimos, cabrón. Esto fue todo por hoy. No, se despiden. Ahora nos despedimos. No despedimos. Falta un tema. Falta un puño fuerte. Sí, un puño fuerte. No, pero ya. Estamos en el mes de la palga, sí, weón. Ya, nos vemos, weón. Dale, pap. Nos despedimos la weón, tenemos una hora. Ahora vamos con los platters, weón. Vámonos con el Only You, weón. No, ya. Ya, cabrón, yo me fumo un cigarro, weón. Caramelito, mon. Ya, que despida el Eric, weón. Te va a fumar una pichula. Una pichula que se quema, weón. Esto fue el podcast de pichecas.com. No me creí, weón. Y con el tema que nos vamos se llama Es Perro Juliao Come Cazuela. Automedito. Yo me despido, weón. Ya, chao. Soy todo Perro y ustedes no. Gracias. Chao. Gracias por estar ahí. Gracias, weón, gracias. Nos vemos. Y ahora, a tomar coche tu madre. Termina esta weá. Ahora. No, Radio Chetu. ¡Perro Juliao come cazuela! ¡Perro Juliao come cazuela! ¡Perro Juliao come cazuela! ¡Perro Juliao come cazuela! ¡Come cazuela, conchetumare!